Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a nuestro compañero Juan Pardo en la 690 y Braulio Domínguez en la, perdón, www.laretaguardia.com.ar, ahí operando desde los estudios de llamados Víctor Basterra, en homenaje, que es algo muy bueno que se ha hecho, homenajear a alguien en vida. No hace falta que alguien no esté ya más con nosotros para rendirle homenaje por los valores que ha hecho y que ha luchado y sigue luchando nuestro compañero Víctor Basterra. Así que desde este estudio de la retaguardia hacemos otras voces, otras propuestas, y hoy tenemos algunos temitas. Otra vez, reprimiendo trabajadores. Mi pregunta que había puesto por ahí, ¿el gobierno es o se hace? ¿Sí? La verdad que no se entiende. ¿Es represor o se hace defensor de los derechos humanos? No me queda claro. O es una cosa y la otra. Es un poco contradictorio, pero bueno. A los trabajadores de LEAR, de la fábrica autopartista, que ya tiene más de 300 despedidos, su comisión interna que no la dejan entrar y la burocracia sindical de Lesmata, como ya lo hemos denunciado y como ya hemos hablado con su delegado, uno de sus delegados, el compañero Matu, semanas pasadas, otra vez hoy reprimió la gendarmería y en este caso con la brigada móvil de la patota de Lesmata, aparentemente. Pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos con alguien que quizá nos pueda contar qué está pasando y qué pasa desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, porque la verdad que ya esto no da para más. Bueno, vamos a también charlar un poquitito algunos temas de nuestra ciudad, algunas actividades que hay y otras cuestiones que hacen al funcionamiento de nuestra ciudad. Algunos de ellos tienen que ver con el signo pesos. Y después vamos a hablar de un tema, después de 25 años que en realidad en nuestro país estuvo muy callado y sigue estando callado. Y hay un grupo de personas que está empezando a volverlo a la luz. Tiene que ver con lo que fue en su momento el ataque al regimiento de La Tablada, en la época del gobierno de Alfonsín, y más allá de los debates que se puedan dar de acuerdo, ¿no?, político de esa acción, hay un hecho que es muy grave y a 25 años todavía no se puede dilucidar, y que es que todavía tenemos cuatro personas, cuatro integrantes de ese movimiento desaparecidos en ese momento, ¿no? Y ya estábamos en democracia. Pero bueno, quiero darle inicio al programa lo más rápido posible. Hoy no la tenemos a nuestra compañera Ernestina Arias, está con algunas cuestiones personales, familiares. La mandamos un saludo desde aquí, esperamos encontrarnos con ella el próximo martes. Braulio, bueno, vamos a una cortinita, a unos auspicios y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y bueno, vamos a ver si podemos tener la comunicación telefónica que estábamos comentando. para ver qué hay de lo que pasó y esta represión otra vez allí entre la policía bonaerense y los trabajadores y la patota del ESMACA que actúa como fuerza de choque acompañando a la policía bonaerense y aparte como brazo ejecutora dentro de la fábrica de apoyo logístico y estratégico con la patronal de la empresa, ¿no? Para sacarse de encima a trabajadores que lo que quieren es trabajar y que nada, no opinan como ellos y evidentemente esto nos lleva a muchos recuerdos de épocas pasadas donde la burocracia sindical directamente masacraba a todo aquel delegado que bueno, que no opinaba como ellos. En este caso es grave porque además hay una denuncia ya en la justicia ha fallado a favor de trabajadores, hay denuncias en el Ministerio de Trabajo y llama la atención dos cosas que después vamos a charlarlo, ¿no? Que es, el Ministerio de Trabajo, por eso decía hace unos minutos, el gobierno es o se hace. El Ministerio de Trabajo es parte del gobierno. Carlos Tomás es el ministro de Trabajo. Llama mucho la atención que los medios de comunicación no le den la importancia ni entrevisten a quienes también son responsables de esto, ¿no? Desde el punto de vista judicial, a los jueces que han fallado a favor de que se reincorporen los trabajadores, y tampoco han entrevistado a ningún dueño o a ningún funcionario del gobierno a través del Ministerio de Trabajo para que cuenten qué es lo que está pasando. Pero ya nosotros estamos comunicados con Agustín Coma, que él es uno bueno, de los que está allí en el tema del EAR, creo que está uno de los que está defendiendo a los trabajadores. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Sangio te saluda en Otras Voces, Otras Propuestas. Agustín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Agustín Coma? Sí, Agustín Coma, yo soy abogado de los trabajadores Sos de EAR. uno de los compañeros abogados que está poniendo ahí todo lo que hay que poner para, bueno, desde el punto de vista legal también, hacer fuerza para que se cumplan lo que yo decía recién, ¿no? Fallos de la justicia donde dicen que hay que reincorporar a los trabajadores. ¿Cómo es esto? Exactamente, hay cinco fallos de la justicia que ordena la reinstalación inmediata de los delegados de la comisión interna que eligieron en noviembre del año pasado por el 70% de los votos y que la empresa de manera ilegal desde el 1 de julio les está impidiendo el acceso. Como se sabe, las leyes argentinas permiten el acceso a los delegados y solo con una sentencia judicial se puede determinar la exclusión de un delegado de la fábrica. Acá la empresa lo está haciendo en los hechos porque no tiene ninguna sentencia judicial que le permita excluir a los delegados. Por el contrario, hay cuatro fallos judiciales que ordenan que la empresa tiene que dejar entrar a los delegados y la empresa lo está incumpliendo. Y ahí lo que se vivió fue una situación realmente de represión de parte de la policía bonaerense que justamente garantizó que ingresen a la planta, no los delegados, sino que ingresen a la planta miembros de la patota del ESMATA, ¿no? Que ni siquiera son trabajadores Sí. de LEAR, reprimiendo justamente a los delegados, a los trabajadores despedidos que estaban defendiendo su fuente de trabajo. Incluso hay uno de los delegados, Silvio Fanti, que se encuentra detenido en este momento, a la espera de las instrucciones del fiscal, que estamos esperando a ver si le toman declaración indagatoria, que tiene un fallo a favor para que LEAR le permita el ingreso y que no solo fue reprimido, sino que está detenido y le quieren imputar causas penales. Entonces, realmente este papel de la policía bonaerense, del gobierno provincial, defendiendo a la patota y reprimiendo a los trabajadores, es lo que se vivió hoy a la mañana. Tenemos más de 20 heridos de distinta gravedad, gente herida con balas de goma, gente golpeada en la cabeza. Realmente fue una represión bastante brutal lo que sucedió esta mañana. defendiendo, Agustín, obviamente. ¿Esta represión fue afuera de la fábrica, en las puertas, ahí en el portón, o también la patota está actuando adentro de la fábrica y también reprime físicamente adentro? No, no, la represión fue afuera, cuando esta patota, comandada por gente de Les Mata, vestida de trabajadores de LEAR, fue el que pretendió ingresar a la planta mediante un cordón que le hizo la infantería de la policía bonaerense, y que justamente la policía bonaerense comenzó a reprimir a los trabajadores que defendían su puesto de trabajo, a los despedidos que se encuentran fuera de la planta protestando, no solo por el reclamo de su puesto de trabajo, sino también porque se les permita el ingreso a los delegados, que ilegalmente la empresa los dejó afuera desde el 1 de julio, que, como te decía antes, tiene 4 sentencias judiciales a favor, y eso fue lo que sucedió afuera de la planta, donde la policía bonaerense, como te dije antes, garantiza el ingreso y la protección de la patota de Les Mata. Claro, y ahí a mí hay otro tema que también comentaba recién, que me llama mucho la atención, y es el silencio del Ministerio de Trabajo y de los medios de comunicación. Lamentablemente nosotros podemos llamar 10 veces a Carlos Tomás y seguro 11 no nos va a atender, pero tanto los medios, digamos, más prooficialistas como los medios más opositores, en este tema sacan a veces la represión, miente, porque hoy creo que hasta dijeron que era una interna sindical, por eso fue esa pelea, pero del Ministerio de Trabajo no aparece absolutamente en ningún momento, cuando además también en algún punto creo que falló, ¿no?, respecto a este tema. Sí, el Ministerio de Trabajo en su momento ha dicho que cuando fueron las suspensiones, porque este conflicto se origina por unas suspensiones ilegales que realizó la empresa sin cumplir una serie de recaudos antes de suspender al conjunto del personal, lo que hizo fue decirle a Les Mata y a la empresa, bueno, cumplan con esos recaudos. Ahora es lo único que hizo el Ministerio, que tiene todas las herramientas a su disposición para obligar a esta empresa no solo a cumplir los fallos, sino también cumplir con lo que dice la legislación argentina, dictaminar que estas suspensiones eran completamente ilegales, dictaminar que los despidos eran ilegales, y hasta el momento no ha hecho absolutamente nada. Es decir, claro, que le ha dado la derecha a la empresa para que pueda seguir despidiendo, para que pueda seguir dejando a los delegados afuera de la planta, es decir, que pueda seguir incumpliendo con la ley. El Ministerio de Trabajo, si se quiere, está avalando que la empresa multinacional LEAR, norteamericana, una empresa que gana millones y millones de dólares durante el año, pueda incumplir tranquilamente la ley, y eso es lo que está garantizando hoy el Ministerio de Trabajo. Ahora, esta famosa asamblea que fue hace una semana, donde también en forma ilegal, porque no cumplieron un montón de requisitos que la propia ley de asociaciones profesionales lo determina, el Ministerio de Trabajo, yo hablé la semana pasada también en mi programa con el compañero Matu, ¿está certificado que había un veedor del Ministerio de Trabajo en esa asamblea, o es los dichos de Piñanelli como para agrandarse y decir acá estamos todos juntos contra ustedes? No, efectivamente hubo un veedor del Ministerio de Trabajo, es decir, en ese sentido el Ministerio de Trabajo no tuvo ningún tipo de problema de mandarle un inspector para que vea esa asamblea, que fue completamente trucha, que lo único que certifica el veedor es qué es lo que resuelve esa asamblea, que como nosotros denunciamos no cumplió con ninguno de los requisitos, e incluso los trabajadores fueron coaccionados y amenazados a ir a esa asamblea y a votar la revocación de los mandatos de los delegados. Nosotros opinamos que el veedor, no es que opinamos, sabemos que el veedor lo único que hizo fue constatar eso y no constató obviamente que los trabajadores fueron coaccionados, que fueron amenazados, que no se cumplieron con los recaudos que hay que cumplir para hacer una asamblea de ese tipo, que los delegados ni siquiera tuvieron derecho de defensa. Es decir, que evidentemente en ese sentido el Ministerio de Trabajo también le quiere hacer un gran favor a Les Mata de Pignanelli. Sí, sí. Bien, por último, bueno, comentaste, también es un tema preocupante, además de que está detenido desde el punto de vista de su salud, ¿cómo está el compañero que fue agredido y que está herido? Vimos algunas fotos aquí por las redes sociales. El compañero está en una situación estable, obviamente sufrió unos 20, 20 puntos en su pierna, realmente... ¿20 puntos? No, 10 puntos en su pierna, fue bastante brutal lo que le sucedió. 10 puntos también es grave, es sí, grande. Es bastante grave en su pierna, se encuentra estable, pero fue una obviamente se tiene que seguir realizando estudios, hay que determinar si no hay que realizar algún tipo de cirugía, pero realmente demuestra lo que fue la represión de esta mañana, que fue bastante brutal, como te decía, con balas de goma, con palos, con gases, es decir, esa fue la represión que realizó la policía bonaerense, dejando bastante herido. Después, si bien los detenidos se encuentran en buen estado de salud, que son 3 detenidos, 2 trabajadores de LEA, Silvio Fanti, que es delegado, Alfredo Wiedemann, que es ex delegado también de la planta, y Jonathan Ross, que es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, también sufrieron algunos golpes. Entonces nosotros lo que denunciamos que más que un delito de estas personas, lo que existió fue una represión brutal de parte de la policía bonaerense para garantizar los despidos de la multinacional Lear y para avalar las patoteadas del ESMATA que ya nos tienen acostumbrados desde hace años en las distintas plantas de automotrices y autopartistas. Bien, entonces vamos a seguir con este tema. Agustín Coma, abogado de los trabajadores de LEAR, y bueno, me comprometo, esperemos que con un poco de suerte, también de poder ver si podemos hablar con algunas autoridades, con algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo para escuchar la voz de ellos, a ver qué es lo que dicen, porque me parece que tenemos la población en general, la comunidad en general. También tenemos que saber qué parte del gobierno le toca. Yo había empezado esta nota diciendo el gobierno es o se hace, ¿no? ¿El gobierno es represor o se hace defensor de los derechos humanos? ¿Cuál de las dos? Es represor, evidentemente, tiene un doble discurso. Sí, ¿no? Exactamente, tiene un doble discurso. Bueno, Agustín, un agradecimiento por estos minutos. Nuestra solidaridad y el apoyo, y bueno, todo lo que tengan para difundir, vamos a seguir con este conflicto, como todos los que involucran a trabajadores, que solo lo que quieren es trabajar y defender sus derechos. Así que te agradecemos y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Bueno, estábamos entonces, como escuchamos, con Agustín Comas, que es abogado de los trabajados de LEAR, despedido. Y creo que no hay mucho más. Acá se muestra bien a las claras, pero no hay ni interpretación, un conflicto donde hay 3 partes. Siempre un conflicto laboral hay 3 partes. La patronal, los trabajadores y el Estado, que es el que siempre lauda, y es lo que las leyes dicen, cuando hay un conflicto el Estado lauda. Pregunto, ¿alguien escuchó al Estado a través del Ministerio de Trabajo dar alguna opinión o alguna manifestación, alguna declaración sobre el tema? Este conflicto tiene más de 2 meses largo, 3 meses, aparte de que ya viene de hace rato con algunos problemas. En ningún momento salieron a hablar. Solo la presidenta en sus discursos, en su alaraca, cuando a veces quiere hacerse la simpática, dice, por favor, a los trabajadores que trabajen y no hagan otra cosa distinta que no sea trabajar. De defender sus derechos, creo que el peronismo hablaba en algún momento, ¿no? De defender los derechos de los trabajadores, que era su leitmotiv. Bueno, vamos a ver si escuchamos un tema musical y paramos un poco este tema acá. Vamos, Braulio, gracias. Thank you. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Bien, estábamos escuchando ahí a los Beatles, con este temita. ¿Por qué no lo hacemos en el camino? Yo lo pongo y lo digo en castellano, el nombre del tema. Y no tiene que ver porque no soy anglo, ¿no? O anglofóbico, simplemente porque mi inglés es bastante malo, entonces prefiero pronunciarlo en mi lengua, que la manejo dentro de todo un poquito mejor. Vamos a hablar de dos temas, tengo de aquí, de nuestra ciudad, y les aviso uno de ellos que tiene que ver con algo que a partir del primero de agosto, muchos de los que circulan por nuestra ciudad de Buenos Aires, nuestra benemérita ciudad de Buenos Aires, van a empezar a sentir en sus bolsillitos. A partir del viernes va a subir hasta el 43% el precio del peaje en todas las autopistas porteñas. La autopista Ilia, esa que ahora con Cristina Fernández de Kirchner y algunas autoridades del gobierno de la ciudad inauguraron hace unas semanas, un tramo de 3 kilómetros y medio, ahí 3 kilómetros, va a aumentar el 43%. O sea que ahora se va a ir en hora no pico para el automóvil de 4.50 a 6 pesos y en hora pico de 7 a 10 pesos. Así que es un aumento del 33% y del 43% respectivamente. Para aquellos que no están muy bien informados, les comento que la hora pico se considera de lunes a viernes de 7 a 10 hacia el centro y de 17 a 20 hacia la provincia. Pero acá no queda todo. La 25 de mayo y la Perito Moreno también va en horas no pico a subir un 15%, de 13 a 15 pesos, y en las horas pico un 18%, de 17 pesos a 20. Y si vos andás por la autopista 25 de mayo, cuando bajás ahí en Alberti, que es la cuadra de la avenida Jujuy, va a haber una tarifa única, o sea, hay una tarifa única, pero ahora va a ser de 4.50 a 5 pesos, y según AUSA, que es la concesionaria, que en realidad, sí, del peaje, mantiene el descuento del 20% para el pago automático, ¿no? Todos aquellos que entran con la PASCAR, creo que es una cosa así, AutoPass, la AUPAS, tienen un 20%. Ahora, lo que llama la atención es que el gobierno de Macri dice que este aumento lo tienen que hacer debido a la inflación. O sea, dice que el equilibrio económico financiero de la concesión sufrió severas distorsiones producidas por los altos niveles de inflación. Acá no hace falta que yo se lo diga, pero le comento a los trabajadores que dependen del gobierno de la ciudad, municipales, administrativos, médicos, docentes, profesionales de la salud, bueno, todo aquel que trabaje en el gobierno de la ciudad, avísele a Yenta, que es el dirigente del SUTEIBA, el histórico dirigente SUTEIBA, y a todos los dirigentes de los otros gremios que están allí, que cuando vayan a pedir salario le digan que ellos van a pedir el aumento de salario también por los altos costos de la inflación, ¿no? Porque hay que decirle que el equilibrio económico financiero de los bolsillos de los trabajadores sufrió severas distorsiones, ¿no? Por los altos índices de inflación. Digo, como para que lo tenga en cuenta también el amigo Macri y sepa que si hay inflación hay para todos, ¿eh? Pero bueno, supuestamente dice también que hubo una importante inversión económica, ¿no? En lo que se denominó el plan maestro AU, que sería autopista Ilia, ¿no? Pero bueno, parece que por haber hecho unos kilómetros de más y haber habilitado la autopista le dio lugar a eso. Igual ahora dicen que se están ejecutando obras de infraestructura, en pasos a nivel allí en la Avenida Constituyente, en San Martín, en Congreso, pero también hay que recordar que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los presupuestos más grandes del país, millonario, y que lo fundamentalmente lo saca de los impuestos que se cobran a todos los habitantes de la ciudad por patentes, por alumbrado, barrido y limpieza y por tantas otras cosas más, ingresos brutos y demás, ¿no? Digo, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y les aviso que el último aumento fue en febrero, o sea que octubre, febrero, 6 meses. En 6 meses volvió a aumentar en un promedio de casi un 40%. Así que así estamos. Y no solo eso, también tenemos otra cuestión. Uno viaja por la Ciudad de Buenos Aires, camina por la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra con 10, 20, 30 problemas distintos. Lo que son los contenedores en la Ciudad de Buenos Aires, en las veredas y en las calles, es terrible. Ya están todos, esos contenedores no se pueden romper si no es por el mal uso que le hacen los que cargan los camiones de carga y descarga. Y no solamente el mal uso, porque se rompen de la tapa, nadie lo rompe de otra manera, lo dejan en cualquier lado. En algunas avenidas y calles, la Ciudad de Buenos Aires tiene demarcado, tanto en la calzada como en la vereda, el lugar donde tiene que ir ese contenedor. Bueno, yo les puedo asegurar que hay cientos y cientos de contenedores que ustedes caminan por avenidas y calles de la ciudad, esos grandes, negros y monstruos, están puestos en cualquier lado menos en el lugar que corresponde. No tienen excusa, no tienen excusa. Y el otro tema donde también está bastante complicado es con el tema de los refugios de los colectivos, porque desde el 2012 que se empezaron a instalar, ya están, la mitad ya están, están destruidos. Y no solo eso, otro de los temas es el dispositivo sonoro que tienen para personas no videntes que hay en los refugios. Y a 2 años de haberlo implementado, ya muchas de esas paradas están rotas, pintadas, los dispositivos están destruidos, más allá de que el gobierno diga que lo que el mayor responsable es el vandalismo, bueno, pero tienen que arreglarlo eso. Igual ellos se cubren diciendo que la empresa concesionaria es la que tiene la obligación de reparar todos esos problemas, todas esas deficiencias. Pero el problema es que hasta ahora no hay inspectores que miren cuáles son los desperfectos, que hagan un relevamiento y le obliguen a la empresa concesionaria a que los reponga y a que los arregle, ¿no? Así que estamos bastante mal. Hay que caminar por la Ciudad de Buenos Aires, no hablemos de las veredas. Yo creo que las personas con alguna incapacidad, con algún problema de locomoción, es una hazaña andar por muchas calles de Buenos Aires. Ni hablemos las mamás con los bebés cuando andan con los cochecitos, y por supuesto aquellas personas que tienen que circular en silla de rueda, ya es una odisea. Y uno ve que por otro lado, circula por calle de Buenos Aires y ve que está cortada una avenida y se encuentra con que están repavimentando lo que ya estaba pavimentado bien. Y sin embargo después se circula por otras calles, quizás no tan transitadas, no tan mediáticamente a la vista de lo que sería un público un poco más exigente, con unos baches, con unas cunetas, y ni hablar en algunos casos allí por la avenida Emilio Castro, sin ir más lejos, acá por el barrio de Matadero, hicieron toda una repavimentación de la avenida, y en algunos cruces con calles y diagonales que se abren, dejaron una diferencia en altura, porque repavimentaron hasta acá y de ahí para allá no tocaron nada, con unas cunetas impresionantes, y por lo menos tienen 7-8 centímetros de desnivel. O sea que para los automovilistas es una odisea cruzarla, y es un agradecimiento a Macri de parte de los talleres mecánicos y fundamentalmente de quienes arreglan talleres delanteros, que están chochos, porque de 100 autos que pasan por allí, por lo menos 10 o 12 se le debe de estropear el tren delantero del auto, no hablemos de las cubiertas y llantas y demás. Así que bueno, así estamos con este tema aquí por la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a seguir haciendo un relevamiento de otros problemas. Por supuesto, lo mismo que comenté con el Ministerio de Trabajo de la ciudad, de la Nación, con el caso de Lear, es harto difícil que algún funcionario del gobierno de la ciudad involucrado en este tema atienda para dar explicaciones. Por empezar, es posible en la página del gobierno de la ciudad que alguien te atienda en los teléfonos que supuestamente están disponibles. Y si te atienden, puedo garantizar que el paseo por internos y por musiquitas y por contestadores automáticos es infernal, que a veces uno termina cansándose, ¿no? Porque es imposible que te atienda. Pero bueno, nuestra tarea es esta, así que seguiremos insistiendo, porque sí, creo que también tenemos que tener las explicaciones del caso, ¿no? Así que, bueno, quería un poco ir comentando esto también de la ciudad, y ahora vamos a un separador y ya volvemos quizá con alguna otra cosita un poquito mejor, ¿eh? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores. 4611-5374. Una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP24. Ciclos de cine CFP24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP24. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP24. Quédate con nosotros. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.retaguardia.com.ar, y seguimos de vacaciones de invierno. Ya estamos en la última semana y tenemos alguna actividad para poder llevar a los chicos y quizá no tan chicos, ¿no? Uno de ellos, ya lo habíamos comentado creo la semana pasada, es el espectáculo teatral Extra Mágico. Se da allí en en la avenida Eva Perón 1934, de miércoles a domingo a las 16 horas. Aquí es un espectáculo de la compañía No Te Escucho. Y vos sabés que tenemos casualmente de... Hola, hola Luis. Bueno, lo perdimos a Luis Angio en este momento. Hubo un problema en la conexión con Luis Angio, pero justo estaba a punto de entrevistarme a mí, o eso creo yo. Y cuando uno se da por aludido, uno tiene que tomar parte. Así que, como estaba diciendo Luis, estábamos charlando del espectáculo Extra Mágico, que esta semana no se va a estar presentando. Fue la semana pasada, de miércoles a domingo. Esta semana se va a estar presentando sábado y domingo, porque había otras actividades previamente pautadas en la Casa de la Cultura, que es lo que bien decía Luis recién, Eva Perón 1934. Hola Luis, ¿estás ahí nuevamente? Sí, acá estoy. Y hubo un problema, bueno, con la comunicación. Así es. Che, y bueno, pero ustedes no solo hacen este espectáculo Extra Mágico ahora para la vacación invierno. Esta compañía de No Te Escucho, ¿a qué se dedica además? ¿Que no nos querés escuchar por No Te Escucho? ¿O qué hacen? Bueno, justamente No Te Escucho es, sí, una compañía que hacemos teatro infantil ya desde hace varios años. Trabajamos durante el año en colegios, porque nuestras obras tienen contenido que se relaciona con algo que se puede enseñar en una escuela primaria. Y trabajamos durante el año en colegios y en las vacaciones de invierno en este espacio. No Te Escucho específicamente es la otra obra que también hacemos, que es un noticiero. Y se cuestiona esto, el escuchar o no escuchar, de ahí el nombre. ¿Cuántas veces uno tiene más ganas de hablar y cuántas veces uno tiene más ganas de escuchar que de hablar? Todo esto está en juego en este noticiero, que se aborda mucho desde el humor también, Luis. Ajá, bien. ¿Y van a las escuelas aquí de la Ciudad de Buenos Aires y van a ofrecerlo? ¿Cómo es ese tema, vamos a decir, de la organización, de la presentación y ya la puesta en marcha del espectáculo en una escuela, ¿no? ¿Cómo hacen? Bien, el primer paso es recorrer los colegios ofreciendo la propuesta, intentando poder hablar con algún directivo o algún docente que esté interesado. Uh-huh. Esto, por suerte, es posible aún en Buenos Aires, en las escuelas públicas. Uno puede ir siendo un desconocido, presentarse y a veces llegar a hablar con algún directivo. Eso es, la verdad, que algo bastante noble, bastante bueno que he descubierto en este trabajo. No así en los privados. En los privados es muy difícil entrar, salvo que uno venga de una empresa de renombre, de una multinacional. Suelen preferir esto, ¿no? Actividades que ofrece McDonald's, alguna cosa así. Y una vez que le contamos la propuesta al docente, o a muchas veces las bibliotecarias también coordinan estas actividades, le explicamos qué temas tratamos, que en este caso el noticiero es medio ambiente y medios de comunicación, y en Extra Mágico se trabajan los vínculos, es para los más chiquitos Extra Mágico, y ahí se pauta, bueno, una fecha. Tenemos un video en YouTube que se puede ver, se llama No Te Escucho 2013, el video es un tráiler que armamos nosotros, funcionamos en forma de cooperativa, lo más horizontal posible. Y se pauta un día para dar la función y vamos y actuamos. A veces se olvidan de que íbamos a ir y no nos están esperando, pero muchas veces sí nos están esperando. Es muy interesante también lo que genera en los chicos esto de extraños en la escuela, a ver qué van a hacer, son los payasos, son los actores. Hay una expectativa, eso es muy divertido también. Bueno, Braulio, entonces la manera de contactarse con No Te Escucho es a través del Facebook. Así es, tenemos un Facebook, No Te Escucho, el nombre No Te, el apellido Escucho, ahí nos encuentran en Facebook, o notiescucho@gmail.com, son nuestras vías de comunicación, y bueno, allí los esperamos. ¿Y qué te parece, Braulio, si para terminar y cerrar con esto, nos comentás quiénes integran esto? ¿Quiénes son los demás integrantes de esta compañía? Bueno, con mucho gusto. Somos los que también hacemos un programa de radio en La Retaguardia que se llama Mis Hijos Están con el Padre. Los nombres de mis compañeros son Silvio, Esteban, Diego y Vane. Somos 5 en la compañía en este momento. Cada uno tuvo su formación actoral, teatral en distintos recorridos. No hemos estudiado juntos. Y lo que sí tenemos en común es que todos trabajamos en algún momento la técnica del clown, del payaso. Ajá. Eso es algo que nos unifica también como grupo. Muy bien. Bueno, Braulio, entonces, extra mágico, este miércoles a domingo a las 16 horas allí en la Avenida Perón 1934 en la Sala Simón Bolívar de la Comuna 7 aquí de nuestra ciudad. Sí, perdón, una cosa, un detalle, esta semana va a ser sábado y domingo únicamente porque sábado ya había otras actividades planificadas. Bueno, entonces le decimos a las papás, a las mamás, a los abuelos, a los tíos, lleven a los chicos y cualquier reclamo hablan acá otra voz, otra propuesta en La Retaguardia. Bueno, muchas gracias, Luis. Y si les gustó también, llámenos y nos dicen. Sí, más vale. Bueno, yo voy a seguir, si te parece, con algunas otras actividades que también hay en estos días. Buenísimo. Bárbaro. Te comento que hay también alguna, bueno, por supuesto están distintas actividades en el Centro Cultural San Martín. Sigue la 24 Feria del Libro Infantil y Juvenil. Ahí voy, ahora se está haciendo este año un homenaje al escritor Julio Cortázar. Tenemos el Planetario Galileo Galilei también, donde ofrece vivenciales espectáculos astronómicos, en donde se puede conocer el cosmos desde una experiencia muy cercana a viajar al espacio. La Usina del Arte es otro lugar de vanguardia para todo lo que es la parte artística, con una buena programación infantil que combina lo mejor de la música contemporánea, exposiciones de fotografía, cine, artes visuales, bueno, todos los museos, todo el Centro Cultural San Martín. Y solo tienen que entrar a www.buenosaires.gov.ar, agenda cultural, y allí van a poder tener lo que queda de la semana. Recuerden, para los papás y las mamás, el lunes empieza la tranquilidad, se le terminan las vacaciones y los chicos vuelven a sus escuelas. Esperemos que vuelvan a sus escuelas sin problemas como los que vienen teniendo muchos últimamente, problemas edilicios, problemas de organización, bastante grave, donde los docentes siguen reclamando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina la semana y las actividades que hay para los más chiquititos. Vamos a ir una cortinita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. mueren ya las ilusiones del ayer. Es así, con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles la inspiración que un día le brindé. Con candor el alma entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Bueno, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos también comentado al inicio de nuestro programa, tenemos 25 años de una deuda donde prácticamente se dejó de hablar, se dejó de investigar. Evidentemente no se quiere seguir conociendo muchas de las cosas que pasaron en esa oportunidad, pero hace 25 años que cuando hubo un ataque en el regimiento de La Tablada por integrantes del movimiento Todos por la Patria, allí hubo un enfrentamiento muy grande. El ejército, la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió indiscriminadamente, hubo muchos muertos, hubo muchos heridos, pero lo que fundamentalmente muchas de las personas que hoy estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina, y creo que a nivel internacional desconoce, que hay cuatro personas desaparecidas. Y para eso estamos comunicados con Sofía Samogedni. Ella es hija de Carlos Samogedni, uno de los cuatro compañeros desaparecidos, junto con José Alejandro Díaz, Iván Ruiz Sánchez y Francisco Javier Provenzano. Buenas noches, Sofía. Luis Angió te saluda, y la verdad que esto lo queremos tratar de visibilizar, porque más allá de los hechos, más allá de las opiniones, lo grave es que haya todavía desaparecido, y cuando creíamos que después del 83, con la ida de la dictadura, no lo íbamos a tener más, ¿verdad? Sí, hola, Luis. No solo en la democracia, sino que desapariciones perpetradas por los mismos represores de la dictadura, como es el caso de Arrillaga. Que Arrillaga está preso y por tres juicios ya, entre ellos el de la noche de las corbatas por desapariciones y torturas y en la época de la dictadura. Y bueno, es el mismo que es el que comanda el operativo en La Tablada y hace desaparecer a las cuatro personas, entre ellos sí, mi papá. Así es. Esto, pongámoslo un poquitito en actualización, fue en enero de 1989, si mal no recuerdo. Sí, el 23 de enero de 1989, en plena democracia del doctor Raúl Alfonsín. Ajá. Y desde ese momento hasta hoy, sabemos que hubo, sí, compañeros que fueron muertos, hubo compañeros que fueron juzgados y fueron presos y cumplieron una condena, pero con el tema de los cuatro compañeros que están desaparecidos desde hace 25 años hasta acá, ¿qué se hizo para poder lograr la verdad y que haya verdad y justicia, verdad? Y hasta este momento se hizo absolutamente de todo, pero en realidad lo que se planteó primero es que eran crímenes de lesa humanidad por la forma en que habían sido perpetrados, porque en realidad hay testigos que ven que los toman detenidos con vida y y después no se sabe más nada de ellos. En algunos casos, como en Iván Ruiz, hay fotos, hay filmaciones donde confirman que estaba con vida. Se ha hecho de todo en todo este tiempo, pero la Cámara Federal de San Martín se tiró abajo todo lo que se presentaba. Sí. Y recién ahora, después de casi 25 años, es como que el gobierno nacional, bueno, ha abierto el diálogo con los familiares y estamos manteniendo diálogo con el doctor Oscar Parrilli, que es el secretario general de la presidencia. Y bueno, él es el que está conversando con nosotros, y como hay un decreto de la presidenta del año 2008 donde ella pide que se investigue, que se desclasifiquen los archivos de los servicios de inteligencia, bueno, ahora estamos en esa espera, digamos. Claro, porque además de lo que vos comentás, que hay, bueno, hay material gráfico, fílmico, hay testigos presenciales que no pudieron declarar qué pasó con ellos, que los hay hayan testigos, visto en algún momento por alguna fuerza policial o militar. Hay testigos que están en la causa, incluso hasta un mismo policía, que dicen que mi papá, Carlos Samogel, me ha llevado a una comisaría y es torturado ahí. Ajá. Sí, sí. Todo eso está en la causa. Lo que hay que hacer ahora es que se haga una reapertura de la causa y se vuelva a llamar a los testigos y se vuelva a tomar las pruebas que hay y buscar nuevas pruebas, y con la desclasificación de los archivos de los servicios de inteligencia, ver qué es lo nuevo que se puede, digamos, agregar a la investigación. El tema es que se investigue, qué es lo que no se ha hecho hasta ahora. Claro. Ahora, Sofía, actualmente, ¿en manos de qué juzgado está la causa? Está en manos del juzgado de Morón, y es el juez Pablo Salas el que tiene la causa en este momento. Ajá, y él está tratando, ustedes ven que hay una intención de él de investigar, de reabrirla, sí, y de volver, sí, sí, a poder empezar a trabajar sobre el tema. Sí, nosotros hemos estado dialogando con él y sí, hay intención de él ahora con el dictamen de la procuradora Gil Carbo. Uh-huh. Esperemos que rechace el sobreseguimiento de la prescripción de la acción penal sobre Arrillaga. Esperamos que le llegue al juez el dictamen, que bueno, hubo feria judicial ahora en el mes de julio, pero confiamos en que durante este mes ya de agosto empiece a moverse todo. Claro, claro. Bueno, por último, Sofía, yo sé que ustedes están llevando adelante una campaña de adhesión, ¿sí?, como un comunicado. ¿Por qué no me contás un poco quiénes son los primeros que han adherido, quiénes son los que están adhiriendo y a dónde todo aquel que quiera hacerlo tiene que dirigirse? Las adhesiones que tenemos tenemos desde diputados hasta personalidades públicas. Uh-huh. De derechos humanos que están participando con nosotros y que nos están apoyando, todos los que quieran mandar adhesiones pueden hacerlo a desaparecidos@hotmail.com, desaparecidos@hotmail.com, y tenemos diputados y legisladores como Víctor Genaro de la Unidad Popular, Claudio Lozano de la Unidad Popular, Victoria Donda del Frente Amplio Progresista, Alberto Bodart, Fabio Basteiro, Laura García Tuñón. Tenemos organizaciones como el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, José Peralta. Evidentemente hay un amplio espectro, ¿no? Y seguimos recibiendo cada día, porque en realidad la idea es presionar a la Cámara Federal de San Martín, que es la que frena todo, para que, se active la causa y se investigue. Bien, nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque nos interesa el tema, así como en democracia lamentablemente está desaparecido Julio Jorge López, Luciano Arruga y tantos otros por distintas causas, pero siguen siendo desaparecidos en democracia. Queremos también ayudar a reavivar este hecho, y no por el hecho en sí, sino por el hecho de que se hayan hayan hecho desaparecer a cuatro personas por parte de las fuerzas militares y del Estado. En el caso que sea, no importa. El hecho y la gravedad es que haya cuatro personas más desaparecidas, que las tenemos que empezar a visibilizar para contabilizarlas como cuatro más desaparecidos en democracia. Sí, que son los primeros desaparecidos en democracia. Uh-huh. Y bueno, y que si queremos sostener un Estado democrático, justamente lo que tenemos que tener es memoria, encontrar la verdad y hacer justicia para que no ocurra más este hecho. Seguro. Bueno, Sofía, lamentablemente ya se nos está yendo el tiempo, pero vamos a seguir manteniéndonos en contacto y las novedades que tengan nos las van informando. Te agradezco la comunicación. Buenas noches, Luis. ¿Eh? Bueno, buenas noches, gracias. Adiós. Bueno, estábamos escuchando a Sofía Samohedny. Gracias, Braulio. Gracias, Julio Pardo, la AM690. Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. El próximo martes volvemos en Otras Voces, Otras Propuestas. Chao.